Hola, hola, hola a todas nuestras auditoras que nos escuchan hoy día jueves, que nos esperan con ansias, igual que nosotras, contenta de estar aquí un día más. Hoy es nuestro séptimo capítulo de Las Malas Lenguas, estamos contentas. Pronto se viene la inauguración, hay que celebrarlo. Eso. Compañera Mafe, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos, Mildra? Yo estoy acá contentísima. Estoy mirando en este momento un cielo maravilloso, azul, un día primaveral, pero como si estuviéramos en pleno, no sé, octubre. Veranito chico. Un veranito chico. El jueves pasado nos tocó un montón de lluvia y hoy día, este jueves, totalmente diferente. Sí, ha llovido un montón. Y bueno, hoy día salió el solcito, ahí están empezando a florecer los aromos y hay unos colores maravillosos. Mafe, cuéntanos, hoy día tenemos un programa especial. Sí, hoy día vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a viajar hasta el año 91. El año 91 no es tan lejos, o sea, es a la vuelta de la esquina, oye, qué rápido pasa el tiempo. El año 1991, un 31 de agosto, fue inaugurada la Radio Tierra. A ver si les suena por ahí alguna de las que nos está escuchando, si se acuerdan de la Radio Tierra. La Radio Tierra fue entonces inaugurada ese día y fue una idea y una acción que llevó a cabo nuestra amiga y compañera Margarita Pisano. Que estuvo, ¿cierto?, con nosotros el domingo. Que estuvo con nosotras justamente el domingo, que ya lo vamos a estar comentando. Entonces, Margarita generosamente nos compartió uno de sus programas para que hoy día podamos pasar un pedacito para ver cómo está la cosa, o sea, cómo estaba allá en 1991 el discurso, las acciones, qué temas eran los que le estaban preocupando a las feministas, ¿cierto? Y en qué estamos hoy día, claro, para hacer ahí varios años después. Un pequeño análisis. Exactamente. Y bueno, te cuento un poco, una pequeña reseña histórica. La Radio Tierra fue una radio que surgió en el contexto de la Casa La Morada, ¿ya? Que estaba allá en Santiago ubicada y que sostenían varias feministas, entre ellas Margarita Pisano. Y que, bueno, tuvo un muy triste final, una repetida historia de traiciones y todo el tema. Ya lo vamos a revisar con más detención. Pero el asunto es que dentro de este contexto la Radio Tierra nació, ¿ya? Como un espacio donde promover en un medio masivo que era la radio, ¿cierto? Claro. Las ideas, el discurso y la propuesta del feminismo. Entonces Margarita tenía un programa en la Radio Tierra que se llamaba, mira el nombre novedoso, oye, El Balcón del Asombro, que salió al aire por primera vez el 28 de abril de 1993. Qué buen nombre, ¿eh? Los miércoles iba la Margarita, ¿eh? Los miércoles a las 10 de la noche. Mira, miércoles 10 de la noche. Y bueno, y entonces en este programa se preguntaron algunas cosas como ¿qué es ser mujer? ¿En qué consiste este deber ser? ¿Cómo podemos ir recuperando nuestros cuerpos? ¿Qué idea de maternidad subyace en la cultura vigente? ¿Y cómo la experimentamos las mujeres? ¿Cómo esta idea de maternidad patriarcal construye un mundo de relaciones fundamentado en el concepto de la propiedad? Uh-huh. Esas cosas y mucho más revisaron en la Radio Tierra, en el programa El Balcón del Asombro. Y bueno, hoy día queremos compartir con ustedes, queridas compañeras, amigas, vecinas, un pequeño fragmento de uno de esos programas, ya particularmente del programa que, si no me equivoco, es del 5 de mayo de 1993. 93, sí. Un miércoles 5 de mayo de 1993, Margarita Pisano junto a Pía Mata en El Balcón del Asombro hablaron más o menos así. A continuación presentamos El Balcón del Asombro, la conversación amena y entretenida con Margarita Pisano sobre temas que afectan a la mujer de hoy. Conducción periodística, María Pía Mata. Vanidad, todo va bien. Y en mi opinión, mira aquí estamos nuevamente en este día miércoles, cuando son ya las 22 horas y algunos minutitos, junto a Margarita Pizano en nuestro programa El Balcón del Asombro, programa que iniciáramos el miércoles recién pasado y donde estuviéramos conversando con Margarita en relación a su vida, a cómo ella se integró a esto que hoy ella hace, que es el feminismo, a esta realización que ella tiene como persona, y conversábamos también un montón de anécdotas en relación a cómo ella dejó la arquitectura, se dedicó a fundar la Casa de la Mujer La Morada y es una destacada feminista conocida en América Latina y en el mundo. Buenas noches, Margarita. Buenas noches, Pía. Qué rico estar de nuevo en este balconcito. En este balconcito. Después tenemos que contar la historia del balcón, acuérdate. Alguna vez tenemos que contarla. Margarita, ¿cómo te fue con la lluvia? Terrible, ¿no? Hace terrible, dos días atrás. Terrible. A mí, personalmente, en mi casa no me pasó nada. Ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a mis nietos. Pero me preocupa muchísimo que el daño que le estamos haciendo a un vallecito que nos contiene, ya el valle que nos contiene, donde está Santiago, está totalmente alterado y nos está pasando una cuenta. Yo creo que tú debes saber mucho de esto. Tú sabes que se dice por ahí que algunos diarios lo mencionaron también y tú lo debes saber. Hay una inescrupulosa construcción en lugares donde fueron siempre lechos naturales de ríos, por ejemplo. ¿Es así eso o no? Así es, así es. Y es mucho más allá. No es solo que hemos tapado un valle que tiene que tener su respiración, su manera de recoger sus lluvias, sino que hemos alterado todo un medio ecológico. Y cuando uno altera ese medio ecológico, el medio ecológico empieza a hacer crisis. Y yo creo que realmente esta crisis del Valle de Santiago, con su ciudad instalada, nos está diciendo que como sociedad, como seres humanos, estamos atropellando nuestro entorno. Y eso no es gratis. Margarita, bueno, interesante forma de cómo hemos empezado este programa, porque la tragedia y esta tremenda desgracia que ha enlutado nuestro país, nuestra capital, donde han muerto niños, adultos, hombres, mujeres, ha sido tremenda y los diarios han titulado todos estos días, el lunes, ayer también, el día martes, han titulado en relación a esta tremenda desgracia que ha dejado y ha costado tanto trabajo y tanto sacrificio para tantas personas. Estamos al centro de una crisis en general, porque esto no ocurre por casualidad, ocurre, me da la impresión, porque estamos metidos en un sistema absolutamente, que nos tiene absolutamente vueltos locos, construyendo y ganando dinero. ¿Qué tiene que ver eso, Margarita, te pregunto yo a ti directamente? Directamente, porque tú has escrito y has trabajado mucho con eso y has trabajado con mujeres en relaciones. ¿Qué tiene que ver eso con el patriarcado, Margarita? Que es el programa que hoy día vamos a topar y que nuestras auditoras seguramente estarán ansiosas por conocer. ¿Qué es eso del patriarcado, la crisis, el agua que se sale? ¿Qué relación tiene esto al final del cabo? Bueno, el patriarcado es una cultura, es una forma de vida. Tiene símbolos, tiene valores con los cuales vivimos. Que te determinan qué es lo que tú puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Te determinan también tus formas de relacionarte entre hombres y mujeres, relacionarte entre madres y hijos. Todas estas relaciones, incluso como partíamos en este programa con la naturaleza, todo este mundo de relaciones, porque vivir es estar en relación con. En el momento que tú dejas de estar en relación, empiezas a tener existencia, no tienes vida. La vida es cuando uno está en relación y tiene la capacidad de relacionarse entre los humanos, entre tú y una florcita, entre uno y un animal, entre uno y las estrellas, entre otras naciones, entre otras culturas, en el sentido de ciertas características que forman otro tipo de cultura. Pero todo esto está marcado por una supracultura, una que es este orden simbólico, valórico, que nosotras llamamos el patriarcado, que está asignado por la forma de relacionarte. La forma de relacionarte marcada por el dominio. O sea, toda relación que establecida con la naturaleza o con otro ser humano está marcada simbólicamente y valóricamente en esta sociedad patriarcal por una relación de dominio. Eso, ¿quién domina a quién? Y eso también tiene que ver en relación a la naturaleza, ¿no? Porque tú dices, nosotros en relación con, pero no en dominio con, o sea, dominando a. Pero nosotros hemos estado dominando a la naturaleza, ¿no? Absolutamente. Eso es lo que el hombre ha querido, centrarse, claro, en torno a dominar el entorno, que es la naturaleza. Incluso va más allá, es decir, en lo que se considera como lo óptimo es, ¿no es cierto?, cuando el hombre logra dominar la naturaleza como mandato divino, ¿no es cierto?, que es dominar la naturaleza, imponernos sobre la naturaleza. Y eso ha traído, ¿no es cierto?, esta tragedia que Santiago la vivió ayer, otros lo están viviendo, en Ecuador hay otra tragedia también, estamos viviéndola diariamente con la falta de aire, ¿no es cierto? Porque lo que importa aquí, lo que hemos perdido en esta relación de dominio, es en vez de estar en relaciones de colaboración, estamos tratando quién gana a quién. Porque la relación de dominio finalmente es una guerra. ¿Quién domina a quién? Margarita, una pregunta que tal vez es un poco obvia que yo te la haga a ti, pero tal vez a nuestros auditores les interesa. ¿El patriarcado afecta por igual? Porque generalmente se piensa patriarcado igual hombres, o patriarcado mujeres, o el patriarcado solamente domina a las mujeres. ¿Cómo es esa relación del patriarcado con los diferentes géneros, si tú quieres que el género está establecido, es una cuestión establecida en la sociedad? Mira, lo que es importante entender en este sistema de dominio es que es un sistema que permea todas las relaciones. Ya todas las relaciones que tú tienes con la naturaleza, las relaciones que tienes entre naciones, entre culturas, etcétera, permea toda nuestra forma de relacionarnos. Lo importante para entender el patriarcado es dónde se construye esta relación de dominio. ¿En qué mundo, en qué parte se construye? De la vida. De la vida, ya. Y si estas relaciones de dominio son naturales, porque así es la naturaleza, ¿ya? Bueno, yo aquí hago un tajante no, ¿ya? Hay pistas en la humanidad en que realmente estas relaciones no siempre fueron de dominio y que hubieron culturas que estaban fundadas en relaciones de colaboración. Ahora, lo que nosotros entendemos como patriarcado es una historia que tiene más o menos 6.000 años, que tiene un inicio y por lo tanto tiene un fin. Y la otra condición, que es partir de que esto no es natural. Porque si partimos que es nuestra forma de relacionarnos contiene esta pelea constante, lo único que hacemos en el mundo es paliar, hacer normas para paliar esta situación de guerra. Mientras que si entendemos el mundo de otra manera, vamos a empezar a formar, a construir una cultura, una macrocultura que desarme esta relación de dominio. ¿Y tú crees que no será un poco difícil después de 6.000 años de patriarcado construir una relación de cultura diferente al patriarcado, que es esta relación de dominio, no esta relación de colaboración, como tú bien dices? Bueno, yo lo que creo es decir, estos días lo hemos vivido, o sea, aquí la naturaleza, el planeta está también conversando con nosotros, está tratando de decirnos, miren, con esta forma de relacionarnos entre ustedes y yo, ya la Tierra y los humanos, esto no da para más. Yo no tengo capacidad, la Tierra está diciendo, yo no tengo capacidad de absorber todo lo que ustedes hacen por dominarme. Ya, o ustedes cambian esta forma de dominio, yo también estoy enferma y por lo tanto hago estas tragedias, ¿no? Que es desbordar los ríos, ya caer una montaña sobre una ciudad, etcétera. Y también la naturaleza dice, bueno, mira, si no tienen un sistema de producción que no esté basado en el dominio de la naturaleza, bueno, yo no tengo más capacidad de hacer aire limpio o de mantener los mares limpios. O sea, nosotros estamos en una crisis de relaciones.

respiración para exaltarte a ti en esta canción. Mujer, mujer, el azuelo en que tú fuiste enseñada, jamás a que mires, soy fuerte pero no llego a tus pies. Inspiración para exaltarte a ti en esta canción. Estamos escuchando El Balcón del Asombro. Y aquí volvemos en Radio Tierra, en el CB 130 del Dial, a nuestro Balcón del Asombro con Margarita Pizano. Margarita, dicen que esta tragedia, este aluvión ocurrido hace menos de 48 horas en nuestro país, se debe a que llovió a una altura, o sea, se están encontrando miles de razones, que llovió a una altura, que llovió en la cordillera, que la nieve se derritió y cayó al río. ¿Cuál es? Tú eso lo debes saber también, bueno, ¿no? Como sabes, conoces otros temas. Yo no soy una experta, pero sí. Pero eres arquitecta y conoces sí, de ese sí, ámbito también. Bueno, y conoces el y algo de preocupación por la ecología ¿tienes? Tengo, sí. A ver, yo creo que es muy importante entender. Si te dicen que llovió a 4.000 metros ya, y que por lo tanto la tierra, la nieve se derritió y arrastró el lodo, ¿qué significa esto? Realmente, ¿cuál es la pregunta que hay ahí detrás? ¿Por qué llovió a 4.000 metros de altura? ¿Por qué llovió a 4.000 metros de altura? Bueno, porque el planeta está sufriendo un calentamiento, porque hemos roto el sistema que mantiene los ecosistemas funcionando. Y lo que se está produciendo en Chile y en el Valle de Santiago es una desertificación. O sea, cuando vemos nosotras por la televisión, por ejemplo, el hambre en Somalia, ya, y decimos ese pueblo, pero muriéndose de hambre, todos tenemos las imágenes en las pupilas, ¿no es cierto? Ese es un país que fue desertificado, o sea, se cortaron todos los árboles, se produjo un desequilibrio y hoy día es un desierto, un país que antes tenía producción agrícola, tenía bosques, plantaciones, etcétera. Y entonces tenemos todo un país y todo un grupo humano, no tan chico, muriéndose de hambre. Esto que parece que es a largo tiempo, esto en el África se ha ido produciendo en menos de 40 años. Y en Latinoamérica lo estamos presenciando al frente de nuestras narices, en lo que está pasando con Brasil, ¿no? La selva amazónica. Y con nuestro bosque nativo. Y con nuestros bosques, ¿no es cierto? Y entonces en este momento decimos, bueno, tenemos un país muy próspero, etcétera, los etcétera. Los tigres de América. Los tigres, y sin embargo estamos depredando lo que nos sostiene, ya que es nuestro medio ambiente. Que esto haya llovido por allá arriba no es una cosa de la naturaleza, es un producto de la intervención que hemos hecho como cultura. Y aquí agarro mi tema principal, el patriarcado. No sé, el patriarcado, porque es una consecuencia directa, así como si viéramos la mano, ya no es una cosa así, una entelequia por ahí arriba. Por supuesto. Viéramos nuestra mano interviniendo y rompiendo lo que nos contiene. Eso es la locura que yo digo que es este patriarcado. Margarita, en ese sentido es una locura estar desertificando nuestro planeta. Margarita, tal vez no es más extenso lo que yo te voy a preguntar, pero ¿por qué el patriarcado inició esta red, esta construcción de redes de poder tan grande a que hemos llegado a este nivel de colapso tan enorme o tan trágico en la humanidad? Bueno, yo creo que es mucho más largo de explicar cómo se va entretejiendo esto, pero pienso que en el hecho de nacer varón o mujer, inmediatamente se signa a este hecho de ser mujer o varón a específicas condiciones de vida, o sea, roles tú por el hecho de nacer con un cuerpo mujer tienes que cumplir una serie de funciones y roles que te asigna la cultura, ya que es ser pequeña, delgadita, suavecita, suave, en fin, y al varón, ¿no es cierto?, una serie de condiciones de que es fuerte, inteligente, ágil, creativo, ya, y nosotras no tan creativas, medias tontitas, ya, y al varón se le asigna las capacidades de la creatividad y, por supuesto, las capacidades de dominio. Él tiene derecho a una mujer. Eso lo todos los días se casa un montón de gente que jura, ¿no es cierto?, todas estas condiciones de dominio. Y además, en toda nuestra educación, desde pequeñito, empezamos a asignarle al varón esta capacidad de legítimo dominador. Y las mujeres que tenemos que ser más suaves y ser las legítimas dominadas. Uh-huh. ¿Ya? Esto no es natural porque tanto el varón como las mujeres se resisten a esto. ¿Ya? Y en esa resistencia hacemos seres humanos bastante enfermos. No hay ninguna mujer que nazca en este mundo con esta situación de ser dominada, de inferiorización, de incapacidades, porque tú tienes tus capacidades. Entonces, bueno, se produce una resistencia. Todas las mujeres, yo no tengo ninguna experiencia de que alguna mujer en alguna de sus prácticas de vida no haga una resistencia a esto. De hecho, hay miles de maneras de hacer resistencia, ¿no? Desde la niña rebelde que quiere acceder al conocimiento, a manejar un camión o a subirse a una bicicleta, ya. Hay miles de formas en las diferentes etapas. Uno mismo la vive. Claro, siempre uno mismo hay cuando se casa o con el padre. Lo que importa es que esa resistencia se hace en el mundo del inconsciente, no se la lleva a una conciencia. Yo estoy en resistencia a este sistema. Por esto. Lo que ha hecho el feminismo, le ha puesto nombre a esa resistencia. Eso es lo que es el feminismo, no es otra cosa, no es una. Ya le ha ido poniendo nombre a este sufrimiento y esta resistencia de las mujeres. Los hombres también hacen resistencia. Pero la resistencia de los grupos privilegiados es distinta. Porque yo, como blanca, ya, de clase media alta o con acceso a conocimiento, tengo una serie de privilegios que me es mucho más difícil de leer que si estoy en la parte baja de la baja de la... o en mayores condiciones de discriminación. Entonces, claro, ser negro en esta vida, yo me lo puedo imaginar, pero no me lo vivo. No, claro. Ya, entonces, bueno, aquí hay una serie de vivencias por clase, por raza, por género, por mira lo que le hemos hecho al pueblo mapuche, el pueblo originario de Chile. Ahí ya está marginado. Ahí está, no lo dejamos ni siquiera que vivan y que armen vivan su propia cultura. ¿Sabes lo que te quería preguntar? Generalmente los hombres reclaman, cuando uno les plantea el tema del patriarcado y la marginación y discriminación en que viven las mujeres, la pobreza de las mujeres, el poco acceso que las mujeres tienen al conocimiento y un montón de otras cosas, los hombres dicen o declaran que ellos también sufren el patriarcado de la misma forma nuestra. ¿Qué hay de verdad? Es lo mismo que dijéramos pretenciosamente que yo, por ser mujer, vivo lo mismo que los negros. Son discriminaciones diferentes, yo tengo privilegios. Y yo creo que uno de los problemas más difíciles para un ser humano tan egótico como somos nosotros en esta cultura, de darte cuenta de cuáles son tus privilegios. Los hombres han tenido y son responsables de la cultura patriarcal. O sea, los hombres han detectado el... Por la calle voy hilando el collar de mi pasión, por la calle voy contando las monedas de mi amor, por la calle voy buscando la humedad de la razón.

en favor de nosotras, del movimiento de las mujeres, de nuestras rebeldías. Y mira, quiero citar acá una y aprovechar de hacer una aclaración, de visibilizar un tema. Les comentábamos al principio que la radio Tierra ya no es. Ya no existe. Existe, pero ya no es el proyecto que fue en sus inicios, que era una herramienta de comunicación y de difusión del pensamiento feminista, ¿cierto? En favor del desarrollo y de la liberación de las mujeres. Hoy día es una radio más, ¿cierto? Del oficialismo concertacionista, derechista y feminista, dice la Margarita. Te voy a leer un pedacito de la biografía política. Vamos. Llama la atención que la conducción periodística esté a cargo de una mujer no feminista, la que estaba en la entrevista. Entrevistando. María Pía Mata, se llama. Uh-huh. La conductora dice estar asombrada con la capacidad de Pizano de decir tantas cosas sobre la menstruación, los ciclos corporales, la maternidad, etcétera. Le parece curioso que las feministas hagan un trabajo consigo mismas. Claramente, la periodista entiende poco sobre el sentido del feminismo y Pizano pacientemente se lo explica para que al final del programa Mata afirme que el rollo de Margarita ha sido larguísimo. Oh. En realidad, ignorancia y frivolidad abundaban a estas alturas en la morada. La misma necesidad de contratar profesionales a medida de que la institución crecía permitió la entrada de mujeres descomprometidas con la causa feminista en su dimensión más radical. Pizano se equivocó al pensar que era posible profundizar en el feminismo junto a estas mujeres, y si lo intentó, ya no hubo tiempo, porque había que enfrentar demasiadas presiones internas y externas a la institución. Y asimismo fue que María Pía Mata pasó a ser directora de la Radio Tierra, cuando Pizano tenía cada vez menos capacidad de decisión dentro del directorio. Capacidad que poco a poco le fueron quitando. Hoy, Radio Tierra también está a cargo de una mujer no feminista. Me refiero a la periodista Perla Wilson, ya que hoy día María Pía Mata hoy es presidenta de la Asociación Mundial de las Radios Comunitarias de América Latina y del Caribe, y continúa también en la morada. Bueno, este libro fue escrito en el 2009. Hasta el 2009, por lo menos, ese era su cargo. Es lamentable para el movimiento feminista y para el movimiento de mujeres haber perdido, no sin resistencias, una herramienta tan potente como una radioemisora, que, aunque ya venía mal parida con todos los vicios de las políticas oficiales del neoliberalismo, como afirma Pizano, con un poco de imaginación se podría haber utilizado para convocar a las mujeres a las actividades feministas de la morada, y sin embargo Radio Tierra se transformó en un medio de comunicación más del oficialismo concertacionista, derechista y feminista. ¡Qué tragedia! Por eso decía Amparo Ochoa, bueno, esto de jugar a la vida es algo jugar que a veces duele. Así es. Bueno, pero aparte de esta aclaración y de visibilizar de hacer este gesto histórico, ¿cierto? Que no se nos vaya a olvidar, que no nos vamos a quedar sin memoria. Entonces, bueno, aparte de esta aclaración, ¿qué te parece, Mildra, la entrevista, el pedacito de programa? Me gustan las respuestas que hace Margarita, la entrevistadora. No me gusta, porque te lo comenté cuando estábamos escuchando, de que por qué ella enfatizaba en como poniendo como pregunta todas las preguntas, así, pero con sorpresa, con demasiado asombro de algo que pareciera que ella no lo entendiera. Me da esa sensación a mí. Claro, lo mismo que dicen después acá en la biografía política, que a ella le llama la atención. Le llama la atención. Claro. En vez de aprovechar una entrevista tan buena y profundizar más en la temática que Margarita expone en sus conversaciones generalmente y en la respuesta, digamos, la entrevista que aquí se le hace, me parece que es mucho más provechoso. ¿Para qué darle tanta importancia a algo que tenemos súper claro? Y que no, para mí por lo menos, no es el trabajo en que yo quiero estar. O sea, a mí me interesa seguir profundizando en la temática del feminismo y seguir dando y teniendo claro que vivimos una sociedad súper patriarcal, pero no darla como una pregunta y curiosidad de algo como asombrarte en el mundo en el que vive. O sea, eso me llama mucho la atención. Sí, a mí tampoco me gusta tanto la entrevista, pero igual me parece un documento histórico que está bueno compartir y está bueno hacer memoria también. Claro. Escuchar el tono quizá de las preguntas, quizá en ese momento no nadie se lo imaginó, pero luego hay una tremenda historia detrás, algo de lo que ya compartimos. Me gusta a mí igual esto de hablar sobre patriarcado y sobre la cultura, cuestionar la cultura, mirar las consecuencias que tiene la tierra, claro, con todo lo que le estamos haciendo, y no nosotras, sino que este sistema cultural, sí, depredador, ¿cierto?, del que somos parte, en el que hemos crecido y en el que hemos sido formadas. Me parece muy lúcida la forma en que la Margarita Pizano pone este cuestionamiento y mirando en esos años, ¿cierto?, una situación que está hoy día quizá con, peor, ¿no? Sí, con una claridad absoluta de lo que está ocurriendo en el momento, haciendo un análisis mucho más allá de lo que va a ocurrir, o sea, con una capacidad mental absoluta. Encuentro una mujer muy lúcida, muy lúcida. Y yo creo que esa característica de la Margarita, y que quizás todas estamos también en lo mismo, llegando a ese nivel, por decirlo, tiene que ver con que somos mujeres pensantes, claramente somos mujeres pensantes, y que estamos en una parada en donde queremos estar más tiempo dedicada a esos momentos, a reflexionar, a pensar, a entrar en esa materia, en esa discusión, para poder tener esa reflexión que la Margarita hace con respecto a lo que está ocurriendo ahora, y ella lo veía hace mucho tiempo atrás. Claro. Se nos permite reflexionar más en esas instancias de mujeres pensadoras, entre mujeres feministas. Y lo otro que te iba a decir yo era que con respecto a la conversación que tenía la Margarita con... con la María Pía Mata. Con la María Pía Mata, se me había olvidado el nombre. Era que yo, en uno de los libros que tiene Margarita, que es Julia, quiero que seas feliz, que venía justamente leyendo yo en la micro, y te contaba. Sí. Y habían, bueno, hay varios párrafos, varios que me encantan. Pero hay uno que quiero leer en especial porque hay cosas que me sorprenden, que tienen que ver con lo que estamos hablando. Uh-huh. Y que dice: no puedo entender que una le pertenezca a alguien, que una libertad dependa de otra persona, que la vida no dependa de uno misma. ¿Dirás que es por amor? ¿Mentira? ¿Quién sabe? Son tus miedos de la vida que la otra protege y cultiva. Si bien es cierto, esto lo hace como enfatizando como más hacia un, como una relación, pero yo creo que igual, claro, podemos hacer como un análisis, extrapolar a todo, las temáticas de las que estamos hablando, de hacerte que perteneces a otra persona, y así también hacemos que pertenecemos al patriarcado, ¿cachai? Claro, es que el patriarcado se conforma y nos quiere formar siempre como desde la lógica del dominio, po, que tú le perteneces a alguien, le perteneces a otra, a otro, no solamente, como dice la Mildred, en términos del romántico amoroso, claro, que cuestiona la Margarita harto en ese libro, en el Julia creo que seas feliz, sino que, no sé, en términos del trabajo, la explotación, hoy día la esclavitud es súper evidente, es muy evidente. Física y mental, la esclavitud física y mental. Te confinan a un espacio físico, reducido, donde tienes que estar ahí todo el día, no sé. El sistema patriarcal, efectivamente, Mildred, como decís tú, nos domina, nos quiere como siempre consumir, y se alimenta de eso también, si no, no andaría ni para atrás ni para adelante. Claro, claro. Así que, bueno, está intensa la reflexión. Estamos por acá nosotras con nuestros libros, con nuestros apuntes. Estamos aquí ojeando para ir a la luz de este día de primaveral, y queremos pasar un pequeño dato. Como siempre, les recordamos que de lunes a viernes a las 8, desde las 8 a las 11 de la noche, está funcionando el número de la línea Aborto Chile, que es una línea telefónica que le entrega información a las mujeres mayores de 18 años sobre cómo realizar un aborto de manera segura hasta la semana número 12 a través del uso correcto de 12 pastillas de misotrol. Uso correcto, eso sí. Uh-huh. 12 pastillas de manera oral sublingual. De 8 a 11 de la noche ustedes pueden llamar a las lesbianas feministas de la línea Aborto Chile, que van a estar gustosas, deseosas de atenderlas, de politizar, de acompañarlas en el proceso de politizar sus abortos, queridas. Muy bien. Muy buen dato. Oye, ¿podríamos pasar el teléfono de la radio también, Mafe? Me parece. Démosle, pues mira, el teléfono de la radio es el 322, y lo tengo anotado aquí elegantemente en mi mano. 322-5099. Ustedes siéntanse con total libertad de llamarnos. Hoy día estamos con la Mildra acá las dos, no tuvimos visita. Estamos en un programa más íntimo hoy día, ¿cierto, Mildra? Sí, estamos pololeándonos. Estamos pololeando, nos miramos aquí detrás de los micrófonos. Así que si ustedes quieren, nos llaman y se suman a la conversa, nos dan algún comentario, pueden pedirse hasta un temita, si es que... Además, el Facebook de Las Malas Lenguas está abierto para que escriban. Las que no tienen la posibilidad de llamar pueden escribir y podemos hacer todo lo posible por... ¿cómo se llama? Leer lo que ustedes nos están... Claro, los saludos, los comentarios, etcétera. ¿Les parece si vamos con un temita más? Sí. Vamos con una tremenda que se llama Cecilia. Cecilia, la incomparable. Te voy a contar una anécdota de la Cecilia, Mildra. A ver. Mira, la Cecilia se llamaba Mireya Cecilia Ramona Pantoja. Levi, perdón, espérate, tres nombres. Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levi. Tomecina, de la galaxia de Tome directamente. Nació un 21 de octubre de 1943. Y cantó bolero, tango italiano, mambo, cha-cha-cha, rock and roll. O sea, te encargo la identidad musical versátil, completa. Y bueno, y además era muy conocida por su, es muy conocida por su despliegue escénico. Sí. ¿Cierto? Sí, por su ladiadita ahí. Y esta es la anécdota que te voy a contar a propósito del despliegue escénico, porque en 1965 la Cecilia ganó el Festival de Viña, ¿ya? Con la canción Como una ola. Y como tenía ella un estilo así tan extravagante, tan expresada, como diría Margarita. Expresada, total. Las autoridades edílicas de la época le pidieron que por favor no interpretara su característico beso del taquito. ¿Te acuerdas de ese paso cuando tiraba un beso y lo tiraba de taquito? Que es un gesto, ¿cierto?, que está inspirado en la técnica futbolística. Bueno, las autoridades edílicas de la época le pidieron que por favor no interpretara el beso del taquito porque era una actitud inapropiada para una señorita como ella. Ante lo cual, Cecilia, como buena tomecina, dijo, pero de que se cree esta gente, y por supuesto que mandó un montón de besos de taquito y estuvo más expresada que nunca esa noche. Lo hizo más que nunca de ahí en adelante. La abucharon al día siguiente de participación los fachitos que estaban sentados adelante en sus cómodos asientos, pero Cecilia, lejos de ponerse tímida, fue aún más expresada cada vez. Más fuerza tuvo aún. Así que vamos a ir con un tema de ella, pues tremenda. ¿Y cómo se llama el que vamos a escuchar, Mafe? El tema se llama Adiós, Adiós. Adiós, adiós. Adiós porque yo ya me voy. Mi corazón no sé por qué te quiero locamente así. Si pone en ti a este sueño de nosotros dos, el cielo azul tal vez dirá lo que mi amor siempre anheló. Es soñar pensando en ti, eternamente así será, será. Adiós. Mi corazón Estamos de vuelta, compañera. Estamos de vuelta y antes que sigamos les queremos decir una cosa. No se vayan a despegar de las malas lenguas porque al final tenemos un tremendo anuncio y sorpresa que darles. Sí, se vienen unos regalitos por ahí. Ya. Bueno. Vamos a hacer un pequeño anuncio, Mafe. Dale. Porque este sábado 9 de agosto a las 3 y media de la tarde, no se olvide, sábado 9 de agosto a las 3 y media de la tarde en Traperos de Emaús comienza la segunda parte de Círculos Autónomos de Estudios Feministas. La invitada que viene en esta oportunidad es Victoria Aldunate, viene de Santiago. Así que, bueno, ella tiene, es bien conocida entre las feministas. Yo nunca la he visto personalmente. Así que es una buena oportunidad para ir a intercambiar con ella y a saber sobre su propuesta. Uh-huh. Para ir a conocerla, ¿cierto? Y además, venga quien venga, yo creo, es una excelente oportunidad la de volver a encontrarnos, compañeras, en este espacio tan querido por todas nosotras, que son los Círculos Autónomos de Estudios Feministas. Son unos espacios realmente muy queridos por nosotras, lo hemos estado conversando acá en el programa también, y seguro que salen un montón de cosas buenas. Claramente, entre puras mujeres siempre sale algo bueno, eso está claro. Claramente. Así que no nos olvidemos de esa actividad que es este sábado, donde nos vamos a reunir, vamos a compartir, nos vamos eso a querer, nos vamos a amar, nos vamos a lesbianizar, nos vamos a politizar, a feminizar. Feminizar no sé, yo no. No, a la feminidad. Oye, y me soplaba por interno también que se me olvidó dar el número de la línea. Pues. Bueno, les dije toda la cosa de la línea, pero el número al que ustedes llaman de 8 a 11 es el 8591-8590, de 8 a 11 de la noche. Bueno, Mildred, entonces seguíamos viendo la entrevista, el balcón del asombro. Aquí me gusta el nombre. A mí también me encanta. Sí, el balcón del asombro. Sí, es pero tan es como preciso. Que te asoma en el balcón. Así como que miráis, había cachado. Sí, era pues. Así, Sí, pues la Margarita dice ahí en la biografía que el nombre, que el balcón representa el espacio como el límite entre lo privado y lo público. Sí, pues, claro. Que el balcón de la sombra, nombre poético además. Sí, además. Bueno, y el tema era esto de la cultura patriarcal, su sistema de depredación, de explotación, en todo, pues, en cómo trabajamos, en cómo nos relacionamos con la naturaleza, en cómo supuestamente nos amamos, ya, unas a otras, unos a otros. Cómo nos queremos, cómo construimos los lazos y los vínculos de familia, de consanguinidad, con todas las obligatoriedades que le ponemos encima, con todos los deberes seres, con todas las expectativas irracionales que tenemos, que vamos construyendo desde muy pequeñas, nuestras primeras relaciones. Y bueno, la lógica de dominio, me decías tú que tenías ganas como de revisar algo del Julia también que venía ahí en la micro leyendo. Sí, creo que como tengo este libro en este momento en mis manos, venía leyendo y hay una parte que me gustan muchas, pero en especial voy a leer esta que dice: la libertad se necesita en plenitud para poder pensar, crear y ser persona. El desafío en este momento es empezar a pensarnos como un cuerpo sexuado libre y ponerle a nuestra libertad símbolos y valores, saliéndonos de la dinámica del dominio, en la que solo es posible la libertad condicionada por guerreros. El sistema enseña el dominio, no la libertad. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre en esta cultura? No la podemos ni siquiera imaginar, así como ellos no imaginan qué es ser mujer. Por eso, ¿de qué libertad estamos hablando si estamos acopladas a un sistema cultural que está hablado y simbolizado por un cuerpo varón dominante? Claro. Bueno, al final de la entrevista con la María Pía Mata, la María Pía le dice, bueno, pero hay un montón de hombres que se sienten discriminados y por ustedes las feministas, o que dicen, bueno, nosotros también somos discriminados, también somos explotados. Y también ahí la Margarita le dice, bueno, pero es muy distinta la explotación en un cuerpo que en otro, es muy distinto los discursos y los símbolos que tiene este cuerpo de mujer que tengo yo, del que tiene el compañero más buena onda que no me pueda encontrar y el más querido por mí. Entonces, también ser consciente de eso. Efectivamente, no vamos por la calle de anónimas, Tenemos un cuerpo y ese cuerpo tiene una historia. Y entonces Margarita dice, bueno, pero es como que nosotras las mujeres dijéramos, bueno, nosotras somos tan discriminadas como los negros, las negras. No podemos llegar y obviar, ¿cierto?, todas las diferencias y las historias que hemos construido y las luchas, las rebeldías que hemos construido, porque eso sería borrarnos, sería invisibilizarnos. Claro. Entonces, para nosotras, por lo menos como mujeres, como clase social mujeres, como dijera la Monique Wittig, era la Monique Wittig, ¿no? No me acuerdo. Ahí me corrigen después en el Facebook. Pero la clase mujer, ¿cierto? Nosotras, para nosotras son muy buenos estos espacios de autonomía, de ejercer, de hacer el ejercicio, de poner límites, de juntarnos entre nosotras y de conversar y de hablar y de tramar todo lo que de crear, de seguir creando, claramente. Sí, tal cual. Es súper importante, uh-huh. Es súper importante todos estos análisis que uno hace cuando estamos todas juntas. Es distinto el ejercicio de tomar la palabra, claro, ¿cierto? Claramente. Y además que un espacio en donde juntamos varias ideologías, no solo una. Son espacios en donde nos encontramos, por ejemplo, lejos, un poco más lejos de la feminidad, ¿cachai? De la que la mujer asume en esta sociedad. La miramos críticamente. Críticamente. Sí. Entonces, y nos vamos también alejando cada vez más de llevarlo con nosotras mismas. Porque no antojadizamente, sino porque estamos conscientes, vemos críticamente el daño que tiene para nuestra autonomía, para nuestro desarrollo, que se nos socialice femeninamente. Eso significa, tiene un montón de significado. ¿Qué es para ustedes ser femenina? ¿Qué claro. ¿Cómo se lo han vivido? Y cómo, mira, revisemos nuestra historia, sí, y veamos cómo nos fueron enseñando la feminidad. La feminidad. Básicamente consistía en estar muy apretada, muy señorita, sí, muy recta, correcta. Con unos corsés que no te dejaban ni respirar. Unos peinados que yo creo que hasta el día de hoy. No me quiero ni acordar. Yo creo que por eso me rapo hoy día. Los tremendos tacos que usan las mujeres, sí, soportando tremendos dolores de tobillo, de y rodillas, los modos, de todo. La sumisión. La feminidad es sinónimo de sumisión. Porque es poco femenino hablar fuerte, poner claro, límite, decir no. Claro, claro. ¿Ves? Entonces, bueno, yo creo que la feminidad no nos construye, todo lo contrario, nos roba la capacidad de ser humanas, de ser pensantes y de poner límites. Así que de ser nosotras mismas, de crear nuestra propia vida, diseñar nuestra propia vida. Dejar de someternos a este sistema que está malo, compañeras, está malo, hay que hacer otro. Este ya nos sirve, está claro, ya nos dejó. Oye, voy a contar, a ver si no alcanza el tiempo, cortito. A propósito de todo esto mismo, me llama ayer la profesora de matemáticas de mi hija para ir a conversar con ella. Yo ya sabía todo, la Liuska generalmente me cuenta lo que va pasando. Ella es de las personas que debaten en la sala de clase, yeah. Así aprende ella, dice, y propone los temas y tira y opina cuando está en desacuerdo totalmente. Entonces se expresa de una forma que pone en jaque a muchos profesores. Ayer me llama una profesora de matemática para contarme acerca de lo que Liuska hace en clase. Entonces, y nos fuimos en una tremenda discusión, una conversación, que es una discusión también, en donde en ningún momento hubo una flexibilidad de parte en este caso del profesional frente a lo que se le estaba planteando como alumna. Y entre todas esas cosas, ella hablaba justamente de la obediencia. Claro, la sumisión. De la sumisión. Sí. Calladita más bonita. ¿Cuáles son los actuares que tú tienes que tener en una sala de clase y donde... Mira, ni siquiera estamos hablando de una persona que se pare a decir grosería, ¿me entendés? O sea, una persona que simplemente está opinando, sí, acerca de algo que no le parece, y que si le parece, él también lo debate, porque pone en discusión lo que sea necesario, ¿me entiendes? Entonces ella le profundizaba a la profesora de que lo que ella no entendía no era la superficialidad del tema. Es un caso bien específico, ¿ah? Donde ella le pregunta el nombre, que le diga el nombre porque la está anotando, y ella le dice que por qué le está pidiendo su nombre, para qué y por qué, y ella no le contesta y no le contesta y no le contesta y la echa de la sala, yeah. Entonces lo que le decía ella, la profesora le explicaba que este era ella no lo hacía de esa forma, qué sé yo, todo eso, y lo que le decía que eso no era correcto, que ella, si preguntaba el nombre de una persona, ella tenía derecho a saber por qué. Claro. Y no hubo caso, ¿ah? Y todo el rato hablándonos de estas conductas que tenemos que mantener en este sistema, porque así funciona este sistema, nos decía. Y tenemos que acoplarnos y así tiene que ser. Bueno, esos son los riesgos de relacionarse con las instituciones. Siempre te vaya a estar topando con su fascismo, con su adoctrinamiento, su interés de callarte. Nosotros le dijimos de que una de las cosas que yo le había dicho siempre a Liuska era que ella siempre tenía que opinar, fuera donde estuviera, que yo la había criado de alguna forma, soy parte de esta crianza y la asumo con responsabilidad y estoy feliz de que ella sea así, le digo a la profesora, claro, de que ella sea capaz de discutir un cuestionamiento, y yo creo que esa es la mejor forma también, le dije yo, de educar. Tal cual. Tal cual. Y nos fuimos para la casa. Después de eso. ¿Y ahora, compañera? Y ahora, bueno, como ustedes verán, tenemos disponible el espacio para la funa, compañera. Así que cualquier cosa. Esta fue la primera funa. Se vienen más. Traigan mañana, sus. Mañana quejas. Le llaman el apoderado a la Mildred. A la nueva. Bueno, saludo a la profesora ahí de matemática. Bueno, entonces estamos ya, yo creo, cerrando hoy día. Cerramos por hoy. Tengo un programa, un segundo programa, creo que es el del 12 de mayo del 93, que también me compartió Margarita y que lo vamos a pasar. Imagino yo que que la próxima semana, para no perder sí, el hilo. Sí, yo creo. Sí, es una buena idea. Así que ahí seguimos escuchando este documento histórico, este viaje en el tiempo que las invitamos a hacer. Y seguimos comentándolo y todo el tema, ¿cierto? Le mandamos un saludo a nuestras compañeras de la fuera que vinieron a Concepción junto con Margarita el fin de semana, y a todas las que fueron al Domingo Abierto, que se hizo, no alcanzamos a pasarlo en la radio porque fue más o menos espontáneo, pero hubo un Domingo Abierto ahí en Chacti, en Rosa 680B, y le mandamos un saludo a todas las compas que fueron, a las de Rebrote, a la Vicky, a la Espe, y ay, no sé, habían varias. Ajá. A la Sole Asensio, La Pierina Rondanelli, la Pauli con su amiga de Temuco, la Pauli, la Lore Gallardo de Temuco. Estuvo muy bueno. Terminamos en la playa, gratamente, frente al mar. Sí. En la desembocadura, mirando el bio, mirando el mar. Así que un abrazo para ella, un abrazo por su generosidad de compartir siempre, de estar siempre abiertas al intercambio con otras mujeres pensantes. Sí, el intercambio de conocimiento de mujeres. Y ahora sí, redoble de tambores. Se viene la sorpresa prometida. Les tenemos una sorpresa, queridas. Tenemos un concurso que es un concurso que pretende estimularlas, animarlas a echar a volar esa preciosa imaginación que todas ustedes tienen. El imaginario. Exacto. Así que, ¿qué les parece un concurso de cuentos cortos? Concurso de cuentos feministas y lesbianos breves de 156 palabras. De premio, Margarita dejó tres libros de ella, y vamos a estar entonces viendo cuál de ustedes se los lleva. Son libros que están autografiados, además. ¿Podríamos decir cuál es el libro que son? Va... Sí, mira, es El Triunfo de la Masculinidad, es el Julia, creo que sea Feliz, puede ser. Mira, la verdad sí, que no tengo la certeza. Si es el Julia o el Deseo de Cambio. Deseos de Cambio, puede ser. Y El Cierto Desparpajo. Bueno, son tres. Ya. Dije cuatro porque no tengo certeza de cuáles de... Ya. Hay uno que me está sobrando, pero son tres libros. La Margarita le hizo un pequeño autógrafo. Y se los queremos regalar, compañeras, para que puedan... Un libro por capítulo, ¿cierto? O sea, un libro por programa. Un libro por cuento, digamos. Por cuento, ¿o no? Claro, van a haber tres cuentos, ¿cierto? Y se van a llevar... estamos aquí recién nosotras creando la regla del concurso. Así que bueno, tres libros, tres cuentos, ¿sí? Entonces, concurso de cuentos feministas y lesbianos de 156 palabras y tenemos el plazo de entrega que va a ser en... ¿Tienes un calendario por ahí? No, noveno, en tres capítulos más. En tres jueves más vamos a estar entregándolos. Así que las invitamos, las animamos a que echen a volar la imaginación y que los pueden enviar al Facebook de Las Malas Lenguas. Entonces, el jueves 28 de agosto. Ya, jueves 28 de agosto entonces se conocerán quiénes son las imaginativas y creadoras, escritoras de acá de Concepción. O bueno, de donde sea, si sí, nos están escuchando sí, y se animan desde otro lado, pónganlo nomás. Puede ser llegado personalmente, puede ser por, me imagino, por Facebook de Las Malas Lenguas, mandarlo claro. Ahí también, sí, ustedes, como un archivo. Ustedes nos mandan al Facebook de Las Malas Lenguas, como mensaje interno, como a un archivo adjunto, y también puede ser a nuestros mails. Vamos a estar pasando el mail de Las Malas Lenguas la próxima semana. Así que eso, vamos escribiendo, compañeras. Hay harto que escribir. Todas las experiencias son importantes. Hagámoslas una historia. Hagámoslas un cuento. Empecemos a escribir nuestra propia historia, compañera. Atrevámonos a escribir. Hay mucho que rescatar. Hay muchas memorias que rescatar. De ustedes mismas, de sus amigas, de sus vecinas, de sus abuelas, de sus madres. De qué sé yo, de lo que ustedes se imaginan para el futuro. De lo que ustedes desean. De su relación con sus cuerpos. De qué sé yo. Existen motivos tantos como mujeres en el mundo. Así que las esperamos con muchísimas ansias de leer sus cuentos y de pasarlos también por acá en el Malas Lenguas. Así que ahí estamos. Nos vamos despidiendo. Le mandamos como siempre un tremendo abrazo a Delmira Carrillo Paz. Un fuerte abrazo, te quiero mucho, Delmira. Yo también te quiero mucho, Delmira, y un abrazo grande para todas. Nos estamos viendo este sábado, chiquillas. Vamos a andar ahí como Mala Lengua. Este sábado nos vemos. Entrevistando sus opiniones, qué les parece el círculo. Así que allá las esperamos, allá nos vemos. Y cualquier duda que tengan sobre el concurso o sugerencia para el programa, nosotras siempre la recibimos con mucho ánimo. Y nos vamos con un último tema. Siempre las dejamos con un temita para bailar. Uh-huh. Esta es una compañera lesbiana preciosa de Argentina, la Miss Bolivia se llama. Y este es un tema que le canta a María José. Nos vemos, compañera. Nos vemos el otro jueves a la una. Adiós. Adiós. Para nenas, para María José. Ahí va. Esta noche me voy al baile, me fumo un fino, me quedo repiola. Esta noche voy a besarte, lo he decidido, qué bueno caíste sola. Estás en la barra pegando un whiskola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola, María José, y no me animo. Esta noche me voy al baile, me fumo un fino, me quedo repiola. Esta noche voy a besarte, lo he decidido, qué bueno caíste sola. Estás en la barra pecando mis cola, vos picando y tu amiga enrola. Te pido una cosa sola, me quiero quemar este paso con vos. María José, convidame una seca. María José, no te hagas rogar. Quiero decírtelo. María José vive por la matanza y hace 4 años que a mí me encanta. Yo la miro profundo y le digo al oído, vamos pa' mi casa a fumar mi planta. Te veo en la disco y me pongo como loca. Estás ahí bailando y te imagino sin ropa. Y no me importa si estás con tu tropa, vamos pa' la barra que te invito una copa. María José me genera confusión. Ya no distingo entre locura y pasión. Mi panda me aguanta si fantasmeo o cuando ya estoy por batir papelón. No puedo dormir, no puedo escribir, no puedo dejar de pensar en ti. No puedo callar, me quiero morir. Y esta canción la escribí para María José. Convídame una seca, María José. No te hagas la cheta, María José.